en el bloque anterior del triunfo mayoritariamente de esta tarde frente a Defensores, también algo de lo que pasó en Campana, para hablar de las dos cosas, porque fue partícipe de los dos triunfos. Estamos comunicados del otro lado del teléfono, nos está esperando nada más y nada menos que Gastón Greco para hablar con todos nosotros. ¿Cómo te va, Gastón? Mariano te saluda. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas noches. Acá estamos contentos, alegres, felices. No me quiero imaginar ustedes, no me quiero imaginar vos, después de lo que marca este presente del equipo y personal tuyo, porque convertiste dos goles después de atravesar por una sequía que seguramente te tenía preocupado, pero te volvió el alma al cuerpo. Sí, la verdad que una alegría enorme ganar de esta forma. Creo que se hizo durante los 90 minutos un partido muy inteligente. Pablito Burto hoy no tuvo prácticamente participación. Eso da la pauta que en el fondo estuvimos muy bien parados, y la verdad que en general todas las líneas estuvieron bien. Y muy contento porque después de tanto tiempo pude terminar unos 90 minutos. Eso me tenía preocupado. Las lesiones que tuve, creo que no me permitían terminar un partido, jugar un partido entero, y bueno, y hoy por suerte lo pude jugar, pude convertir, ganamos, y la verdad que muy contento. ¿Qué pensaste cuando el viernes te quedó esa pelota ahí abajo del arco y la mandaste a guardar en un partido que había sido chivísimo, que vamos a decirlo de alguna manera, por ahí Bron merecía más perder y lo termina ganando con tu gol sobre la hora, yéndonos un poco a lo que pasó el viernes? Ya vamos a volver con lo de Defe. Pero me imagino que después de tanto tiempo, después de aquel gol que le hiciste a Atlanta, fue una alegría enorme. Sí, la verdad que no podía creer por lo que decís vos. Creo que ellos tranquilamente merecieron estar en ventaja todo el partido. Jugaron, la verdad, unos 45 minutos excelentes. Hacía tiempo que Bron no jugaba tan mal o que un rival superaba con tan visiblemente, tan fácil nos superaba a nosotros. Y bueno, la verdad que en el segundo tiempo hicimos un clic, nos pusimos todo en la cabeza que no podemos jugar de esa forma. Los cambios que hizo Pablo estuvo acertados, cambios tácticos. Creo que salimos del segundo tiempo con otra actitud y por suerte se dio que lo pudimos dar vuelta. Y ahora uno ve la tabla, agarra las posiciones y ve que Bron está segundo, y ese no es posible asociarlo a otra cosa que la palabra protagonismo, algo que han tenido y mucho en las dos temporadas que pasaron, sobre todo en la anterior cuando la animaron desde el principio. Y mirá cómo son las dos cosas, que en poquitos días ustedes se metieron otra vez ahí en la pelea. Sí, sin duda creo que Bron estamos para eso. Tenemos un plantel bastante importante como para estar peleándolo de arriba. Si bien dejamos pasar muchos puntos, creo que los que más lamentamos son los 3 puntos de Morón, y después, bueno, varios empates donde lo pudimos haber sumado un poco más y estar tranquilamente ahí arriba peleando con Platense. Pero bueno, se dio así, estamos bien, estamos sumando bastante, estamos yendo de menor a mayor. Y la verdad que cada día estamos jugando mejor. Hoy por hoy tenemos prácticamente ya el 70%, 80% de los jugadores recuperados, que eso, la verdad, desde que empezó el campeonato nos costó muchísimo el hecho de que estar tantos lesionados, y bueno, por suerte estamos todos prácticamente bien, y la verdad eso me pone contento. Y bueno, y a poquito creo que vamos agarrando el nivel de juego que Pablo pretende, y se está demostrando todo sábado partido a partido. El viernes, como decíamos recién, hiciste un gol importantísimo, más allá del marco, del contexto que permitió el triunfo y que fue sobre la hora. Hoy volviste a marcar, ¿se puede decir un gol raro? ¿Cómo lo viste vos dentro de la cancha? Porque uno, desde la posición que estaba, pensaba que la pelota se iba al córner. Banger tuvo una reacción rara, el viento me parece que te terminó jugando a favor a vos. ¿Cómo lo viste desde adentro de la cancha? Al principio parecía que se metía en el ángulo, después que Banger la tocó, que no iba a ser gol, y en definitiva se terminó metiendo. Sí, no, cuando pateo veo que Banger como que, bueno, no la agarra y me di cuenta enseguida que le caí atrás. Creo que antes que entre la pelota salía a festejarlo. No sé si será el viento o qué, pero bueno, por suerte no la agarró, bueno, muy contento por ello. Qué tardecita, ¿no?, que tuvo Banger. Sí, no, Marcelo es un gran arquero, mucho no tuvo que ver, salvo en el primero. Después, el segundo gol, agarra a un Minadivino que rapidísimo, aparte entró, y la primera que agarra lo gambetea y es gol, no tiene nada que ver. En la segunda, bueno, es Minadivino. Estamos hablando de un gran definidor y bueno, Valle, mucho no tuvo que ver, así que sabemos cómo es Marcelo. Eso te iba a decir, ¿no? Y también qué tardecita la de Minadivino, la de tu compañero que entró. La primera que tocó la mandó a guardar y después con esa exquisitez de emboquillada terminó por cerrar un partido que ya estaba cerrado, pero que en definitiva también sirve para que él tome confianza, así como sirvieron estos dos goles para que vos estés otra vez con el ánimo bien arriba. También Martín necesitaba del gol. Sin duda, Martín, bueno, no se le está dando de jugar de entrada, pero sabemos que es un delantero muy peligroso, importante, con la velocidad que tiene, se equilibra constantemente y bueno, hoy se vio en 10, 15 minutos lo que provocó, dos goles, llegó por todos lados, creo que le sirve mucho para que se levante un poquito y bueno, tenerlo así a Minadivino creo que es una ventaja. ¿Y a vos te simplifica un poco las cosas el hecho de tenerlo a Pascuale, un tipo que por ahí es el que hace ese trabajo sucio que realizan los delanteros grandotes porque todas las pelotas aéreas van dirigidas a él y por ahí te libera un poquito más a vos? Sí, no, la verdad, para eso lo trajimos, dije, no, es un animal, creo que corre, tiene tres pulmones, la verdad que es una, para tenerlo ahí es un alivio para cualquier delantero que juegue con él. Hoy me toca a mí, varias veces lo toco el Colo, un par de veces a Mina, creo que es un delantero con mucho sacrificio, no te da pelota por perdida y te simplifica mucho trabajo, mucho roce, van todos con él y bueno, y uno tiene la posibilidad de jugar un poquito más libre, así que la verdad que tener un jugador así suma muchísimo. Hoy si te preguntamos a poquitas horas de haber terminado este partido y de sumar 110, 120, no sé cuántos partidos jugaste, 90 y cuántos minutos jugaste, los 90 más 20, 30 del otro día, creo que fueron más de 30, 120, ponele, dos horas de juego. ¿Cómo estás para pensar en el partido del próximo sábado, que va a ser temprano ante Chacarita, un horario que por ahí, después me vas a estar contestando, no sé si le gusta tanto un jugador jugar a las 11 de la mañana? ¿Cómo estás vos físicamente pensando en Chaca? No, gracias, yo terminé muy bien. Me recuperé rápido, la verdad que estoy muy bien, así que ya estamos pensando en Chaca y bueno, tratar de hoy justamente hablar con el profe, con el médico, le decía que por fin pude terminar 90 minutos y bien, si bien el cambio 10 minutos antes era mío, antes que se lesione el Colo, que por suerte no fue nada grave, pude terminar los 90. Y la verdad, sin ninguna molestia y con aire, que es lo que más me tenía preocupado, y te puedo decir que estoy al 100%. Recién nosotros jugábamos un poquito y decíamos, ¿qué tiene que hacer Brown? ¿Le conviene el empate? ¿Va a salir a buscarlo? Teniendo en cuenta el antecedente de Dálmine, que cuando fue logró sus frutos con tres goles en poquitos minutos. ¿Qué es lo que tiene que hacer Brown en San Martín? ¿Sirve el punto? ¿Hay que ver qué hace Chaca? ¿Hay que agredirlo? ¿Hay que atacarlo? No, creo que no hay que cometer el mismo error que cometimos con Dálmine. Creo que a Dálmine lo respetamos mucho, lo dejamos jugar y nos pintaron la cara en 45 minutos. Creo que fue el primer tiempo más feo de la historia de Brenda Drogué. Creo que a partir del segundo tiempo supimos que eso no tenemos que hacer nunca más. Y hoy se vio y con Chaca tenemos que hacer lo mismo. Salir a buscar el partido de la forma que jugamos nosotros. Tratar de tener la pelota al pie, sumar la mayor cantidad de toques para llegar al arco, no volvernos locos. Y como hoy estuvo firme las dos líneas, el medio y el fondo, estuvieron, la verdad, una barbaridad. Hay que estar así y tranquilo. Sabemos que encontramos a un Chacarita donde está golpeado, hoy perdió, no viene bien, y bueno, tenemos que aprovechar eso. Decíamos recién también, a Brown le quedan 4 partidos adentro y 3 de visitante. Esto es algo que, teniendo en cuenta que Brown aprovecha mucho su localidad en Adrogué, lo puede catapultar incluso hasta superar a Platense, en lo que sería ya un logro máximo de terminar primero en este campeonato. ¿Esto ya lo van pensando, teniendo en cuenta estos últimos 2 resultados? ¿Es algo que ustedes lo van manejando? ¿Se han tallado algún objetivo más mínimo por ahí? No sé, superar los 25 puntos, algo que está muy cerca y que creo que ya es de mínima porque Brown los va a superar. ¿Cómo lo ven? No, mirá, creo que a ninguno se nos ocurrió poner una meta en este momento. Todos coincidimos con que tenemos que ir partido a partido. Conseguimos ganar 2 partidos seguidos, donde también tal vez eso nos propusimos, y poder conseguir de visitante los primeros 3 puntos del torneo, que no lo podíamos hacer, lo conseguimos, y bueno, para que eso valiera necesitábamos los 3 de hoy, se consiguió, así que bueno, ahora pensar en Chacarita y tratar de traer los 3 puntos, y bueno, ir partido a partido. Estamos en levantada, estamos bien, estamos confiados, y bueno, los resultados te generan mucha tranquilidad para trabajar en la semana y mejorar cosas, más allá de que se juegue bien, hay cosas por corregir, y estar tranquilo, y bueno, y que sea lo que Dios quiera, estamos bien, y ahora pensar en Chacarita y después veremos. ¿Es la primera vez que vas a enfrentar a Chaca? En la B, sí. ¿Lo has enfrentado con otra camiseta? Sí, con Ferro lo enfrenté en Nacional B bastante. Mirá, par de veces. ¿Recordás cómo te fue? En una ganamos 2-1, que hizo gol el Mago Ramírez, con pase mío. Que, mirá vos. Yo usé la 4 ese día. ¿La 4? La camiseta no, la 4. ¿Delantero o en el medio? Juego volante por derecha. De volante por derecha. Mirá, recordaba que en Ferro actuaste en el medio campo. Sí, usé la 4. Y de local no recuerdo cómo sabemos ese partido. O sea, ya tenés, porque hay varios de tus compañeros que no han enfrentado. Bueno, Burtoboy jugó en Chacarita, conoce lo que es. No, miento, con Chacarita perdimos 4-3, donde se armó el problema con Riboira. Sí. Previo a enfrentar a Defensores de Belgrano, donde si ganamos se iba al descenso, se salvaba Defensores de Belgrano y se iba al descenso Chacarita. Y perdimos 4-3 ese partido y bueno, hubo un revuelo bastante importante esa semanita. Ahora, tengan en cuenta que si hacen lo que hicieron en Campana, ojalá se dé, nosotros si gritamos un gol en San Martín no vamos a salir caminando como salimos en Campana, eso quédate tranquilo. ¿Eh? Creo que ahí hay que hacer un poco de gritarlo para adentro, es bastante complicado la zonita esa, pero bueno, lo importante es que ganemos y bueno, después veremos, después aguantar los trapos, lo importante es que ganar y salir con todo el sábado bien temprano. Gastón, gracias por la onda, como siempre, y bueno, siempre alegre por este presente. Cuando vos convertís, lo decía al principio, el hincha de Brown sonríe y al equipo le va bien, así que seguí por esta senda y no le aflojes, que seguramente Brown va a seguir siendo protagonista y va a estar ahí arriba. No, sin duda, bueno, desde ya muchísimas gracias y saludo a toda la gente. Un abrazo. Ahí pasaba. Un abrazo grande. Chau. Gastón Greco, el hombre que hoy abrió el camino de la goleada, el primer gol de los 3 en la victoria frente a Defensores de Belgrano.